mañana encontraré mi bien. Las horas me pasan tan lentas si no te tengo, amor. Y las noches me son tan vacías si no mire tu voz. Oh, el sol me sorprendió, no he podido olvidarte. Extraño tanto amor. El tiempo me está consumiendo y la distancia entre los dos. Este dolor me está acabando si no tengo tu calor. Un día más solo le pido al cielo. Un día más para pensar en ti. Un día más. No me importa nada, solo por ti quiero vivir. Un día más para decirte quiero. Un día más para tenerte a ti. Un día más que tu presencia me hace falta. Por favor regresa a mí. Olvidarte, te extraño tanto amor. El tiempo me está consumiendo y la distancia entre los dos. Este dolor me está acabando si no tengo tu calor. Un día más solo le pido al cielo. Un día más para pensar en ti. No me importa nada, solo por ti quiero vivir. Un día más para decirte quiero. Un día más para tenerte a ti. Un día más que tu presencia me hace falta. Por favor regresa a mí.